la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Nunca bien, más Graciela. Adecuada esta columna, esta cortina para empezar la columna, Carlos. La... sí, porque... es verdad. Bueno, somos todo oídos. Yo lo primero que hice cuando me enteré, porque la película, la saga, digamos, la 1, El Padrino 1, que se llama El Padrino, no se llama El Padrino 1, cumple 50 años, cumplió ya 50 años la película dirigida por Francis Ford Coppola, a la que nadie le ponía una ficha en ese momento. Mirá, Coppola, qué bueno que hayas hecho caso de tu intuición. Quiero decir que una vez más, porque ya esto pasó, a partir del 22 de mayo, de marzo, se van a estar estrenando como una especie de homenaje la 1, o sea, El Padrino, la 2 y la 3, en copias remasterizadas que han sido revisadas por el propio Francis. Es decir, estén atentos porque vuelve al cine El Padrino. Bueno, yo les decía al comienzo del programa que hoy se conocieron las nominaciones para el Oscar. Es decir, yo preparé una columna donde voy a mechar algunas cosas, voy a comentarles qué películas, actores, actrices nominados para el Oscar podemos ver, están accesibles, y otros que no están accesibles que todavía no los vamos a nombrar. Pero antes de eso, quiero hacer una confesión pública, que es que yo estoy mirando la versión nueva de la novela exitosísima del año 94, Café con aroma de mujer. Es un culebrón, en el año 94 fue una especie de medida cuasi política, comercial de Colombia, para instalar la marca Café de Colombia. Y bueno, en este culebrón sé, por supuesto, que hay una historia de amor, de encuentros, desencuentros. En esta nueva versión hay algunas cositas actualizadas, pero ya desde ese momento, desde que se estrenó en el 94, aparecía una protagonista femenina atípica para la época. Teresa Suárez, o Gaviota, como la conocíamos, que era una mujer que no se dejaba, no era una mujer que se la pasaba llorando por un tipo. De alguna manera, ella llevaba la voz cantante, ella ponía paréntesis en las relaciones, decía que sí, decía que no. Tiene alguna cuestión de anticipación para la época, no tanto en lo político, porque en lo político podríamos decir que como la producción estuvo a cargo de la Asociación de Cafeteros de Colombia, era una novela bastante patronal. Bueno, ahora se estrenó una nueva versión que no tuvo mucho éxito en RCN, que es la misma televisora que la hizo en Colombia, pero sí estalló en Netflix. Está en la plataforma Netflix y estalló. Bueno, no estoy recomendando nada intelectual, nada, ¿cómo les diría? Nada de alto vuelo cultural. Pero yo estoy mirando Café con aroma de mujer, con el libro de Fernando Gaitán, con algunos toques para hacerla más actual, con la actuación de Laura Londoño y William Levy. Como en la primera versión, la verdad que el papel del pobre William Levy, Sebastián Vallejos, en la ficción, no es muy buena ni muy destacada, pero está buena para entretenerse. Bueno, y ahora lo que quiero decirles en serio, que son las películas que tienen algo que ver con estas nominaciones de las que les hablaba, digamos que son las nominaciones para la 94ª edición del Oscar, que se va a realizar en marzo. Saben ustedes, son los premios de la Academia de Artes y Cinematográficos en Hollywood. Premian 23 rubros, no vamos a hablar de los 23 rubros porque la verdad que muchos no nos interesan, pero sí vamos a hablar de películas directores, actrices y actores nominados. Bueno, las que se llevan la mayor cantidad de nominaciones, una es una película que está accesible en Netflix, la pueden ver por Netflix, que se llama El poder del perro. Esa película tiene la mayor cantidad de nominaciones, lo cual de alguna manera es una garantía de que va a ganar poco, porque generalmente las muy nominadas no se llevan muchos. Pero tiene nominado como mejor actor a un actor que a mí me gusta mucho, que es Benedict Cumberbatch, que realmente en esta película la rompe. Es una especie de western psicológico la película. Está nominada la directora Jane Campion, una directora neozelandesa exquisita que hizo hace varios años otra película por la que también estuvo nominada, y con esto es la primera mujer nominada por segunda vez consecutiva por la Academia, que la película se llamó La lección de piano. Finalmente, la pobre Jane no ganó porque en ese momento Spielberg presentó la lista de Schindler y desde el punto de vista político, bueno, era difícil no darle el Oscar a esa película, a Spielberg por esa película. Y además está nominada, por supuesto, como mejor película. Así que yo les recomiendo que la vean. No es una película para ver si no te gusta el cine lento o si te vas a ir a hacer algo mientras que la estás viendo. No vas a entender nada. Segunda película que podemos ver en Netflix y que también tiene alguna nominación para el Oscar es La hija oscura. La hija oscura es una película llevada a cabo a partir de una novela de Elena Ferrante. Elena Ferrante es una escritora fantasma italiana, nadie sabe quién es hasta ahora, que está protagonizada por Olivia Colman. Olivia Colman fue nominada como mejor actriz por esa película. Bueno, yo quiero encontrar algo donde Olivia Colman no la rompa. La vimos en La favorita, la vimos en The Crown, en la segunda parte, en las temporadas 3 y 4, como Isabel. La vimos también en El padre, la vimos también en Fleabag, como la madrastra de Fleabag. Bueno, todo lo que hace Olivia Colman es bueno. Esta película es excelente, también está en Netflix y tiene la dirección de Maggie Gyllenhaal, que es una directora muy joven, tiene 44 años, pero muy exitosa también. Es norteamericana a pesar del apellido danés. Después otra que también se llevó una gran cantidad de nominaciones, la nombro pero todavía no la podemos ver, es una película que dirigió el actor, director, bueno, cantante también, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es un gran director y gran actor irlandés, es británico de origen irlandés, nació en Irlanda del Norte, y realizó una película que, según él mismo dice, habla de su infancia, de lo que sucedía en Belfast, justamente ese es el nombre de la película, en los años 60, y cómo ellos, su familia, emigra a Inglaterra por la gran convulsión que se daba en ese momento. Recordemos, era plena época de la lucha de Irlanda contra el Imperio Británico, contra la represión inglesa, ¿verdad? Bueno, todavía no está, para verse está anunciado su estreno el 10 de marzo, anoten, el 10 de marzo. Otra que se puede ver también en Netflix, es una rareza esta película, porque se llama Madres Paralelas, y es de mi querido Pedro Almodóvar. Dos cosas raras de esta película. La primera, que se estrena la semana que viene, el 18, en Netflix. Y todas las demás películas de Almodóvar están en Amazon. O sea que es una rareza. Segunda cuestión, Almodóvar no quiso estrenarla en la plataforma, ya se estrenó en cines. En este momento se puede ver en el multiplex de Belgrano, está en cartelera todavía, y está nominada a Mejor Actriz por esta película Penélope Cruz. Otra rareza de esta película es que no fue la película española elegida para competir por los Oscar. Pero ¿qué pasa? Como lo digo siempre, ahora, como todas las películas tienen algún poquito de capital hollywoodense, Pedro el Grande se las arregló para que pudiera entrar en concurso, digamos, como película producida en Estados Unidos. Así que está compitiendo también Penélope Cruz, no la película, para el Oscar. Y por último, hay otra que también se puede ver en Amazon, que es Siendo los Ricardos, que es la historia de Lucille Ball y Desi Arnaz. Por esta película está nominada Javier Bardem como mejor actor, y bueno, está nominada también como mejor dirección la película. Así que yo creo que tienen bastante para ver. Yo realmente les recomiendo, así si tuviera que decirles una para ver, vean La Hija Oscura, y, ¿por qué no?, un poco de Café con Aroma de Mujer, que a nadie le hace mal.